Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Estamos hablando con Silvia de la campaña Fuera Mecorot. ¿Es así, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente queríamos compartir con nuestras amigas y oyentes cuáles son las actividades y por qué Fuera Mecorot. ¿Qué significa? Bueno, la campaña Fuera Mecorot es una campaña que está impulsada por distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales, organizaciones en defensa del agua y organizaciones que vienen impulsando la causa palestina en nuestro territorio y también en la Via Yala, ¿no es cierto? En alguna medida con este impulso que le da el movimiento Boicot, Desinversión y Sanción, este movimiento que nuclea a distintas entidades y organizaciones de la diáspora palestina que tienen como estrategia justamente el boicot a estas empresas, como es Mecorot, que están estrechamente vinculados con el Estado sionista de Israel. Para poder avanzar en la concientización en la sociedad, generando estas iniciativas como el boicot, por ejemplo, para poder desde allí tener una herramienta concreta de denuncia y de intervención en todo lo que realizan en función del en detrimento, ¿no? Del pueblo palestino. En el caso de Mecorot, es la empresa estatal de aguas de Israel que está conformada antes de la creación del Estado de Israel y cuenta en su haber con una importante cantidad de denuncias internacionales por violación a los derechos humanos, por generar un apartheid del agua al pueblo palestino, y que en el caso de nuestro país está desde el año 2022 firmando convenios con los gobiernos de distintas provincias, ya 12 provincias de nuestro país han contratado o tienen a Mecorot en el equipo que está diseñando el manejo del agua en cada uno de estos territorios. Se trata de convenios que han sido firmados a través del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, como es conocido, que es un organismo autárquico, autónomo, que no depende de ningún ministerio nacional, que solo depende de los gobiernos provinciales, lo cual dificulta muchísimo el cumplimiento de una serie de normas que garantizan el acceso a la participación, el acceso a la información, la transparencia, como es el acuerdo de Escazú, ¿no? Que nuestro país ha firmado y que debiera garantizar la consulta para decisiones tan importantes como esta, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del agua. Así es, estimada. Nos llamaba la atención de que esta campaña fuera Mecorot, parte desde el 2011, ¿es así, Silvia? Porque Mecorot es una empresa que tiene antecedentes en nuestro territorio desde hace varios años, ¿no? Imagínense que Argentina suscribe desde siempre, ¿no? Tiene vínculos con el sionismo, nos referimos a este sector, a este nucleamiento, a este espacio político, ¿no? Que impulsa esta ideología en Israel y también en nuestro territorio. Apostando al colonialismo, ¿no? Porque es lo que el sionismo sabe hacer muy bien de la mano además de las fuerzas militares. En el caso de Mecorot, en concreto, desde la década del 90 tiene una incidencia importante, ha estado durante los últimos años de la década del 90 y los primeros años de este nuevo siglo, muy vinculada al sector que en nuestro país tiene en sus manos la gestión del agua, ¿no? En primera instancia tuvo una estrecha relación con el área sindical, ¿no? La FENTOS, el que sería la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, firmó un convenio hacia principios de estos años, 2007 por lo menos, y a partir de ahí empezó a tener incidencia en una serie de provincias, primero en la provincia de Río Negro, firmando convenios con el gobierno de entonces, Jaime Das Neves, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la localidad de Bahía Blanca, Mecorot estuvo involucrado En el diseño y la construcción de una planta de tratamientos cloacales que de reciclado de líquidos cloacales que se pensaba utilizar para el polo petroquímico de esa localidad. Esa planta se inició finalmente en su momento y fue inaugurada en el 2016 por la gobernadora Vidal, está en marcha ya. Y en el caso de La Plata, del 2011 que mencionás, tiene que ver con una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Para la zona de Ensenada. En aquel momento estaba el gobernador Scioli. Y fue un contrato muy amañado, o sea, hecho a medida de la empresa con un presupuesto sideral para poder llevar adelante en forma conjunta con el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese contrato al final fue denunciado por las organizaciones que acá en nuestro territorio defienden la causa palestina por la Federación Argentina de Entidades, por la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, también por la CTA, por la Central Autónoma de Trabajadores Autónoma. Y por ATE, ¿no? Del sindicato de quienes estaban en ese momento en el sector estatal, ¿no? De la gestión del agua, denunciando la imprudencia, ¿no? De avanzar una obra y endeudar a la provincia en ese sentido. Eso tuvo buen puerto, esa denuncia tuvo sus resultados y finalmente ese contrato fue echado atrás. Silvia, qué gran cantidad de datos nos das y nos pone esta campaña Fuera Mecorot, no como una situación coyuntural del último momento, sino como una política que viene arrastrándose hace mucho tiempo. No conocíamos el dato de que también algunos sindicatos habían estado digamos, apoyando a esta empresa transnacional que tiene todos estos antecedentes, ¿no? Por último, estimada, queríamos preguntarte, y para compartir con amigas y oyentes, ¿qué redes, dónde pueden enterarse quienes quieren profundizar en este tema y estar al tanto de las múltiples actividades que hacen ustedes? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos una página que se llama fueramecorot.org. Ahí tenemos un poco de información muy básica respecto a la campaña, principalmente. Y después tenemos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, @fueramecorot. Ahí van a encontrar la información del día a día, ¿no? También tenemos permanentemente actividades que nos invitan, ya sean las asambleas barriales o las organizaciones que están en defensa del agua, de nuestros bienes comunes, y también participamos de manera activa junto a otras organizaciones en el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, ¿no es cierto? Este comité, que es una instancia también de coordinación de distintas organizaciones y de distintas colectivas, ustedes pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, Acción por Palestina, y ahí también van a salir, van a poder ir siguiendo las distintas actividades que se van promoviendo desde los distintos espacios para hacer visible, ¿no? Este genocidio que estamos siendo testigos, lamentablemente, en Gaza, ¿no es cierto? Y en ese caso, en estos próximos días, tenemos varias actividades. Hay una actividad en la ciudad de Buenos Aires, en la Mutual Sentimiento, en la avenida La Croce, ya te digo bien cómo es la dirección, 4181, es La Croce ahí al lado de la estación de tren del General Urquiza. Hay un festival cultural, Palestina Libre, con distintos, con teatro, con danza, poesía, a partir de las 17:30 horas. Después hay otra actividad, el mismo sábado, este próximo sábado, en Aedo, esta la organiza la Asamblea Ituzaingó Resistiendo y la Asamblea de Vecinos de Morón. Van a proyectar la película Yala Yala, que es una película que atestigua el genocidio que se está cometiendo en Palestina a través del fútbol, ¿no? Desde la mirada del deporte. La pasión por el Y bueno, y ahí fútbol. también, Sí, de la pasión por el fútbol, bueno, de todas las restricciones que llegan Sí. en la vida cotidiana de todo el pueblo palestino y en el caso del fútbol, que es una pasión que nos hermana desde lo más profundo. Y bueno, y a partir de ahí el realizador que va a estar presente en la actividad, vamos a poder analizar un poco cómo es el trasfondo de este conflicto que no nació el 7 de octubre, sino que tiene más de 47 años de vida, ¿no? Ahí vamos a estar también desde la campaña Fueron Mecorot contando un poco qué es la campaña, qué es esta empresa y por qué es importante denunciarla. Bueno, nos quedamos con esas últimas palabras entonces de Silvia y te mandamos un fuerte abrazo y seguramente esas actividades van a ser sumamente beneficiosas para, bueno, para poder resistir este genocidio, como decís vos, contra el pueblo palestino que ya tiene tantos años. La semana que viene, el 4 de junio, vamos a hacer actividades en distintas provincias. Esto lo vimos desde la campaña Fuera Mecorot. Seguramente acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos analizando si la hacemos en la Plaza Congreso, si la hacemos en otro lugar. También hay otras convocatorias ese mismo día. Se debate las leyes previsionales, justo en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, ahí hay distintas convocatorias del movimiento de jubilades. Para estar allí en la Plaza Congreso, vamos a ver si confluimos, vamos a ver cómo está el panorama, pero el 4 de junio en las distintas provincias donde está la campaña, sobre todo en la Patagonia, en las redes costeras, en el caso del Chubut, que todos los cuatro tienen Sí. esas acciones simbólicas, también vamos a estar presentes haciendo denuncia de la empresa. Bueno, estimada Silvia, ¿querés agregarnos algo más? Creo que no, creo que ya estamos. Y bueno, y siempre a disposición y agradecidísimas por el espacio que nos brindan en la radio. Sabemos que es una radio compañera. Bueno, estimada, al revés, las gracias es para ustedes que están haciendo esa actividad que es tan imprescindible. Un abrazo muy grande. Abrazo gigante para todas.